el director general García Caffi y los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires han tenido como única respuesta 25 sumarios activos, 8 de ellos con dictamen de cesantía, una demanda judicial por 55 millones de pesos, persecución política, gremial y laboral, maltrato e insultos permanentes, y desde hace 3 meses, pese a estar suspendidas las medidas de fuerza, se realizan descuentos salariales ilegales en los haberes de más de 150 trabajadores de la casa, la mayoría de ellos músicos. Esta permanente agresión hacia los trabajadores va de la mano con la desobediencia de los funcionarios a las sentencias judiciales y con la violación sistemática de las normas vigentes. Así, y a través de la más absoluta impunidad, se ha constituido la que, sin lugar a dudas, es la peor gestión en el Teatro Colón en los últimos 30 años. El espectáculo que está por presenciar, el tríptico, ha sido realizado en su totalidad en los talleres de extramuros del Teatro Colón, en los que cientos de trabajadores escenotécnicos se desempeñan desde hace más de 4 años en las peores condiciones de salubridad y seguridad, pese a las 8 medidas cautelares que ordenan a las autoridades acondicionar dichos espacios. Según la promesa de los funcionarios, los talleres deberían funcionar en el teatro desde fines del 2010. A pesar de haberse gastado 120 millones de dólares a la fecha, la entrega de los mismos todavía no tiene fecha cierta. Hay que agregar que en el centro de exposiciones continúan el desguace y la destrucción del patrimonio mueble del Teatro Colón. Por otro lado, la Dirección General, CAFI, contrata orquestas extranjeras por cuantiosas sumas, 300.000 euros, con la intención de reemplazar a los músicos de las orquestas del Colón. El presupuesto del 2011 del ente autárquico Teatro Colón es el más alto en la historia de la institución, 185 millones de pesos. No obstante, esta es una de las temporadas con menos títulos en décadas y los precios de las entradas han aumentado en forma exorbitante, restringiendo la multiplicación del rédito social. Por todo ello, los trabajadores del Colón convocamos al público presente y a la comunidad en su conjunto para que entre todos defendamos al Teatro Colón. Muchas gracias. Thank you.